días en el amor. Y ahora solo compras euros. Ahora miro el fútbol show. Y a veces me pierdo en una nube de ausencia. En esos ojos que no dicen nada. Manos gitanas podrían esperar. Manos gitanas. Alguna vez este lugar representó mi sueño. Ahora pregunto si lloverá en la insatisfacción del tiempo, en una nube de ausencia, en esos ojos que no dicen nada. Manos gitanas podrían esperar. Manos gitanas. Tal vez la ciudad o la noche ya. En el WhatsApp es todo lo que tengo. En una nube de ausencia. En esos ojos que no dicen nada. Manos gitanas podrían esperar. Manos gitanas podrían esperar.